Una broma. Vamos a jugar, ¿eh? Tú me persigues. Un día como hoy, pero en 2004, murió Marlon Brando. Ah, y un día como hoy, Juan Carlos Onetti fundó las Islas Santa María. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.